Se agenció un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría... ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-21-60-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait esateko baldin baduzu, edo kezkatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu 944-21-60-60 telefonora, edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Astelen, asteazken eta ostiraletan gaueko 9:00-10:30 arte. Garrasika! Kaixo, estáis escuchando Irola Irratia. Y ha llegado el momento de Garrasika. Como habéis escuchado en la sintonía, los lunes, miércoles y viernes de 9:00-10:30, Garrasika, programa de contrainformación. Los lunes es íntegro en euskera, los miércoles se intentará emitir charlas que hayan habido durante la semana y los viernes es un programa bilingüe. Hori da, eta mentxe gaude, gabon entzule guztiak, eta, ba bueno, ikuñan bebai entzunal izan duzuen bezala, baina txarto ez dagoen ez gogora ekartzea, ba, komentatu gurekin harremanetan jartzeko, ba, daukazuela telefonoa, 944-21-60-60 dena, ba, orain txebertan deitu ezkero, ba, mensuzenean gurekin hitz egiteko, edo bestela be, ba, erantzun gailuan mezuren bat usteko. Ba, beste modu bat gurekin kontaktuan jartzeko, eta kuñan bebai entzunal izan duzuen bezala, ba, garrasikarekin, programarekin zuzenean, garrasika.info@gmail elbide elektroniko horretan, edo bestela irratiarekin irolaabildua@sindominio.net bitartez, eta gero aparte, ba, betiko moduan, ba, badakizue, ba, Irola Irratiaren webgunean, ba, hortxe bebai badaukazuela ba, programa guztiak berriro entzuteko aukera, asteko laburpenak eta bestelako albiste batzuk, eta gure irrati honen webgunea, ba, sindominio.net/irola. Bueno, eta badakizuen bezala, gure programa honek hiru atal daukaz, lehenengoa betiko moduan albistena izango da, ondoren bi elkarrizketa izango ditugu, gure lehenengo elkarrizketatu da hemen daukagu, baina geroago entzungo duzue bere ahots ezaguna, eta azkenengo partean agenda. Eta albisten tarteari hasiera emateko, ba, feminismoaz edo emakumeen kontuekin hasiko gara gaurkoan, eta bueno, erein egun deustun izandako azken eraso sexista salatu du pare gazte talde feministak. Esan bezala erein egun argitara eman zuten azken albiste hau, eta bueno, eurek idatzitako oharrean honakoa diote. Bueno, asteburu honetan, hau da, aurreko asteburuan, emakumeon aurkako eraso berri bat emanda deustun, gizon batek bere bikotekidea jipoitu zuen kalean, komunikabideen arabera, eurek dauzkate, eurek plazaratu duten informazio guztia, bantza komunikabideen bitartez jaso egin dute. Pare deustuko gazte talde feministak gogor salatu du jasotakoa, eta garbi utzi du, hau ez dela gertaera isolatu bat, eta eraso hauei erantzutea guztion ardura dela. Ondoren, ba, ohar, o sea, prentsa ohar labur bat plazaratu dute eta irakurri egingo zuegu, honako hau da. Asteburu honetan emakumeon kontrako eraso berri bat emanda deustun, gizon batek kalean bere bikotekidea jipoitu zuen. Hau, komunikabideen bidez jakin izan dugu. Baina argi dago, hau ez dela gertaera isolatu bat. Astebururo, egunero, emakumeon kontrako 11 eraso gertatzen baitira. Batzuk agerikoak dira, asteburu honetakoa bezala. Beste batzuk aldiz, sutilagoak dira, baina ez horregatik larritasun gutxiagokoak. Eraso guzti hauei erantzutea guztion ardura da. Erantzunik gabeko eraso gehiago eman ez daitezen, emakume antolatu eta jarraitu borrokan. Erasorik ez, erantzunik gabe. Vale, la pussy riot Nadezhda Dolokonikova será trasladada al final a una cárcel de Siberia. Durante 15 días había estado desaparecida. En uno de los traslados de prisión no habían notificado ni a la familia, ni a colegas, ni a nada dónde la iban a llevar y estuvieron 15 días pues con esa incertidumbre. Bueno, comentar que tiene que cumplir 2 años de cárcel por la quincha que llevaron a cabo en una de las iglesias y pues eso, ya está ubicada. Y ahora comentar que esta semana... Bueno, avisemos, sección no noticias. Acabamos de empezar con la sección de noticias, pero sección no noticias. Sí, esta sección no, esta parte no es noticia. Sí, eso es. ¿Para qué sirve tanto licenciado en periodismo? Nos preguntamos a veces. Sí, gracias. Vale, pues el ABC y el Correo han... O sea, os voy a leer el titular de ABC. Una lesbiana sadomasoquista... casi mata a su pareja, cuando decimos no, es sí. Y luego el del Correo es, una lesbiana casi mata a su pareja en una sesión de sadomaso. Los comentarios que han tenido esta noticia han sido diversos, de hecho el Correo estoy comprobando que los ha quitado, por la crítica constante que han recibido de cuando un hombre mata a su pareja o a una mujer, nunca se especifica si es hetero, si no es hetero, y dentro de toda la noticia y todo lo que conlleva, han resaltado que es lesbiana y que son sadomasoquistas. O sea, claro, luego es eso, ¿no? O sea, la noticia en este caso es más eso, o sea, pero por si acaso, para que conste porque lo comentamos, decimos que casi la mata. Sí, sí, sí. Pues eso, gracias señores de ABC y del Correo. Por enseñarnos cómo no hay que hacer las cosas. Gracias, son un referente de no seguir. Color. Barkatu. Seguimos con el bloque de represiva en Euskal Herria. Y para empezar, comentar pues que Ernai ha denunciado seguimientos y muestra un dispositivo hallado frente a su local. Bueno, frente a un local, perdón, no el local de Ernai. La organización juvenil Ernai ha denunciado el espionaje del que es objeto por parte de la inteligencia española y ha mostrado sendos dispositivos de audio y vídeo encontrados en un local de uso habitual. Esta denuncia llega un día después de que el director del CNI negara ante el Congreso que espía a partidos políticos. Mikel Butón ha desmentido estas afirmaciones y ha alertado de que policías de paisano realizan seguimientos continuos a esta organización. Han censurado que este acoso es un grave atentado al derecho de organización y reunión, ya que Ernai es una organización que trabaja a favor de un proyecto político que tiene el objetivo de transformar el modelo político y social y para encontrar soluciones a la problemática juvenil. Asimismo, han hecho un llamamiento a diversos agentes y partidos políticos para que actúen con responsabilidad ante este caso. Bai, eta, bueno, bai, komentatu aste honetan, ba, Ernaik preso eta ieslarien etxeratzearen alde, ba, gazte dinamika bat aurkeztu duela, denak ala inor ez izena duena. Eta, bueno, esan bezala, ba, preso eta ieslarien aldeko konpromisoa txikiak hartzera deitu du gazteria Ernaik, gatazka konpontzeko ezinbesteko agente direla argudiatuta. Bide horretan, denak ala inor ez dinamika aurkeztu du gazte handanak, Ibaetako kampusean, Donostian, eta gazteria osoari zabalduko dioten tresna izango da, dinamika hau eta herri-herri borroka hori lantzeko formatu propioak garatzera deitu dute. Eurek azpimarratu nahi izan dutenez, Ernairen aldetik azpimarratu nahi izan dutenez, ba, garrantzia ekarpen hori egin gabe ez geratzean datza. Eta adibide gisa jarri dute, ba, preso eta ieslarien senidei bizite bidaietan laguntzea, gutunak idatzi eta biziteak egitera animatzea, aldarriz jositako kamisetak janztea, banderolak, pinak eta abar, ba, eramatea eta horrelako, ba, esan bezala, ba, konpromiso txiki horrek, eta beste eta guztioi okurritzen zaizkigun, ba, konpromiso txiki horrek, ba, hartzera gonbidatu egin dute gazteria. Bueno, interesa izan ezkero, ba, jakin daizuela, ba, informazio gehiago dagoela, ernaigazte.cc webgunean. Eta orain antzan niri tokatzen zait, baina paperak pizka nahaztuta dauzkat, eta esango badia zuzer ketengo konki baio ahora. Ah, bai, barkatu egia da, Gernikarekin, bai, ezke pizka bat hori, barkatamen paper mordoa, normalean ordenadorean eukita, pues, ez naso horren beste nahazten. Baina bai, eta honen ari da, babe bai, bloke honetan komentatu nahi genuen, ba, bihar, Gernikan, datorren urtarrilaren 11ko sakabanaketaren kontrako itsasoaren aurkezpena egingo dutela. Eta, ba, hori, Gernikan, urtarrilaren 11ko Bilboko mobilizazioa aurkezteko ekitaldia egingo da. Tantaz tanta itsasoa gara, kanpainaren barnean, hause dute, ba, helburua dei egin dutenek. Aste hauetan, gizartearen gehiengoa aktibatzea, giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen aldeko itsaso handi bat sortzeko. Eta eskakizun nagusia, sakabanaketaren bukaera izango delarik. Zan bezala, ba, kanpaina hau deitu dutenek, ba, herritarren implikazioa izango dute helburu. Eta biharkoa biharkoan lan jardunaldi bat egingo dute, ba, kanpainaren filosofiari eta helburuei buruz. Eta 12etan jendaurreko ekitaldia egingo da. Gonbidatu egin dute bebai, biharko lan jardunaldi honetan, ba, interesa daukan oro, ba, gerturatzera, eta, ba, bere aletxoa bebai, bere karpentxoa bebai egitera. Se extiende la huelga de hambre en el centro penitenciario Morón por las condiciones del aislamiento. La huelga de hambre indefinida, iniciada el pasado día 28 por los presos políticos vascos en la prisión de Sevilla 2, centro penitenciario Morón, se ha extendido a otros presos sociales, no solo por apoyo y solidaridad, sino porque las duras condiciones de la vida en el departamento de aislamiento de esta cárcel la sufren todos los presos. La tensión que se vive en estos departamentos ha subido exponencialmente en los últimos meses. Tensión que se ve reflejada en cacheos indiscriminados en la celda, aplicación sistemática del aislamiento y la incomunicación, rondas nocturnas molestas, constantes amenazas y provocaciones, condiciones inhumanas de las celdas de aislamiento, retirada de medicación prescrita a presos con tratamiento psiquiátrico. Las actividades brillan por su ausencia y supresión de comunicaciones y vis-a-vis con familiares y allegados. Vale. Y ahora, pues, las últimas noticias de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional... ¡Chachán, chachán, chachán! Ya, es que me he perdido ahí un poco. La Audiencia Nacional Española no espera al Supremo y acuerda poner en libertad a 9 presos. La Audiencia Nacional Española ha acordado por 9-8 poner en libertad a 9 presos a los que se les aplicó la doctrina 197/2006. Se trata de Txomin Troitiño, Isidro Garalde, Iñaki Urdiain, John Aguinagalde, Joaquín Sancho, Elías Fernández Castañares, Joseba Artola, Pachi Gómez y Luis Mari Azcargorta. En otros 2 casos, el de John Ander Urquizu y Raúl Ibáñez, ha denegado su excarcelación. Sobre los otros 2 presos, los que acabamos de comentar, cuyo caso también se ha analizado, el Tribunal Especial ha decidido mantenerles en prisión. Vale. Y con esta decisión, la Sala de lo Penal no va a entrar a valorar jurídicamente el criterio de la Fiscalía, que el miércoles abogó por esperar a que se posicionase el Tribunal Supremo, que reunirá el próximo martes para analizar la sentencia de Estrasburgo. Vale, era... Roma... Bai, vamos a Roma. Bertan izan ere, Lander Fernandez preso santutxuarrarekiko elkartasuna adierazteko Eferen egoitza okupatu bai zuten atzo. Ekintza honen atzean, un caso baskoa Roma elkartekoak daude, prozesu luze honen... luze hau bitartean, Landerrekiko, bere egoerarekiko elkartasuna adierazteko Roman bertan sortu zen elkarteko kideak. Eta, zergaitik Eferen egoitza, izan ere kasuaren inguruko isiltasuna eta hipokresia salatzeko. Euskal militanteen aldeko borroka eta elkartasuna kriminalizatzen du eta gogora estuelako ekartzen, kasu honetan Landerren kontrako akusazioa torturapean lortua izan zela. 10 hilabeteko etxeko atzilotzean egon ondoren, bertan Roman, apirilaren 27an estraditatu zuten Lander Fernandez, eta egun Estremerako gartzelan dago. Astelenean, 11an, Audientzia Nazionalean izango du epaiketa. Eta zan bezala, un caso basko Roma elkartekoek gogora ekarri nahi izan dute, eta elkartasunak etenik ez duela adierazi nahi izan dute. Lapurra itzauek neri kopiatu ezkero Muturra jarriko nizuke bero Agian ez dakizu nagoela Mikel Goñi bezainero Rapero poesiaren bezero Edo itzaren klero jakintxo piztu 1000 euro itxu Itzak soberan ditu ez gara iztegik inizu Neri adarra jozerik ez espero mukizu Arreko zaila da Jendarteko hipokresita guardia zibila Espetxeko zimetarrexe Herri ontako eskila Baina euskera semana Solidudana zabalu lau ezetara Zaharrak joana Berriak etorri Gaen nuen genditu I'm sorry Jarko txalasi bera erara Putakumeak biluztu Burutik oinetara Represioarekin jarraituko dugu Oraingoan igual gai internazionalagoak landuko ditugu Baina gure etxetik askorik urrundu gabe komentatuko dugu, izan ere gure etxean bertan mantenduz bihar fasismoaren, xenofobiaren, homofobiaren eta arrazakariaren aurkako manifestazioa egingo dela Bilbon. Izan, esan bezala, bihar, azaroaren 9an, arratzaldeko 6etan Bilboko Moyua plazatik abiatuko da aipatutako manifestazio hau. Fasismoari, xenofobiari, homofobiari eta arrazakeriari ez askoa emango diote eta bide batez, 1994ko azaroaren 9an izandako gertakariak ekarriko dituzte gogora. Data horretan, hainbat getotan bortizki sartu eta judutarren, homosexualen, ijitoen eta etorkinen kontrako eraso fasistak egin zituzten egun hartan naziek. Deitzaileen manifestuaren arabera urteak igaro arren, oraindik jarrera fasistek bizirik diraute. Eta horri aurre egiteko larunbatean, hau da bihar, Bilbora bertaratzeko deia luzatu diete herritarrei. Informazio gehiago nahi izan ezkero, jakin daizuela, Kristallnacht, letras esan edo ez, baina Kristallnacht 2013 wordpress.com webgunean dago. Vale. Buenas noticias para Cataluña, porque la Comisión Parlamentaria ha aprobado la prohibición de las balas de goma. La Comisión sobre las buenas noticias, ya veremos a ver qué hacen con porras, gases lacrimógenos, etcétera. No, el último párrafo tiene la sorpresa. No adelantes. Ya sí, es que soy una spoiler, me encanta. Vale, la Comisión sobre... Me pongo seria. La Comisión sobre las balas de goma ha oficializado esta semana el acuerdo entre CIU y RC para prohibir los proyectiles de caucho a partir del 30 de abril de 2014. Ambos grupos han rechazado, sin embargo, la prohibición de los proyectiles de FOAM. Ah. Así, claro, algo era ello. Algo en algún sitio estaba la trampa. Así como la reaprobación del director general de los Mossos de Escuadra, Manel Prat. También Chalo con sorpresa. Bueno, la Comisión Parlamentaria de Estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de materiales antidisturbios en acontecimientos de masas, más conocida como la Comisión sobre las balas de goma, ha votado esta mañana sus conclusiones, entre las que destaca la decisión de retirar inmediatamente los proyectiles de caucho y prohibir su uso a partir del 30 de abril de 2014. El inmediatamente es muy relativo según quien lo ejerce. Sí. ¿Quién maneja el tiempo? Sí. Las conclusiones de la comisión deberán pasar en las próximas semanas por el Pleno del Parlamento. Y ahora sí, los previsibles sustitutos de las balas de goma serán los proyectiles de FOAM, un arma de mayor precisión y menos lesiva, aunque ya ha habido heridos por sus impactos. El proyectil lanzado tiene una cabeza similar a una pelota de golf, pero recubierta de un material viscoelástico y es como los colchones. Esto se me va a decir, es como compras un colchón casi. Sí. Y es utilizada por los Mossos desde 2010. La Ertzaintza está en periodo de pruebas. Vale. Ya vamos intuyendo lo que nos va a venir. Sí. Eta bueno, azkenengo okerrez banago tarte honen azkenengo albistearekin joango gara, eta izan ere errepresioaren izaera politikoa agerian utziko duen dokumental bat ekoizteko, laguntza eskean ari dira eleak mugimendukoek. Izan ere, esan bezala, errepresioaren izaera politikoa azaleratuko duen dokumental bat egiteko asmoa du eleak mugimenduak, eta bertan, errepresialatuen ikuspegia, atxiloketa eta epaiketen aurkako erantzun solidario eta konprometitua, eta disidentziarako eskubidearen aldarria egingo dute. Egitasmoaren berri ematera, zein crowdfunding kanpaina baten bidez, ekarpen ekonomikoa egitera deitu dute jendartea. Izan ere, euren oharrean plazaratu dutenez, guzti hau egitearen arrazoiak edo atxiloketak direla edo epaiketa politikoak, adibidez herriraren aurkako polizia operazioa, grebalarien kondenak eta isunen kontua, ekintzaile veganoen atxilotze basatiak, Nafarroan ikurriñaren inguruan izan diren gertakari guztiak, taptazoen kontura bebai, imputatuen kasua, eta beste horren beste adibidez josi dute euren oharra, azkenean gogora ekartzeko 200 euskal herritar paituko dituztela haien jarduera politikoagatik. Honek guztiak sortarazi duen erantzuna desobedientzia zibilarena izan dela azpimarratu nahi izan dute, eta esan bezala, arestian aipatu dugun bezala, dokumental bat egin nahi dute agerian usteko. Esan dugun bezala, errepresioaren izaera politikoa, errepresialatuek egoera hau zelan bizi duten, inkomunikatutako atxiloketa aldia igarotzeak zer suposatzen duen eta torturaren erabilera politikoa, baldintzapeko espetxaldiaren gehiegizko erabilpena eta horrek garapen pertsonalean, laboralean, prestakuntzan, gizarremanetan eta barretan duen eragina, atxiloketa eta epaiketen aurkako erantzun solidario eta konprometitua, eta esan bezala disidentziarako eskubidea horrek guztiak zabaltzeko asmoz. Esan bezala, dokumentala ekoizteko, beharrezko dirua lortzeko, crowdfunding kanpaina bat abiarazi dute, Berkami plataformaren bitartez. Esan bezala ere, proiektu honetan, parte hartzera gonbidatzen dute jendartea, eta bai edo ekarpen ekonomikoa eginez, edo baita norbere inguruan egitasmo honen berri emanez. Esan bezala, informazio gehiago eskuratu nahi duenak eta proiektuaren berri izan nahi duenak berkami.com webgunean badauka hor gehiago enteratzerik. Berkami, uberekin eta karekin. karma, soan alarma, mina kantatan baino, izada arma, iparra, maizegi barran, beti farran, promo txabitu bombero, beste pare bat palman. Birra bat hemen beste batan, txiri bat izak izarrak izartu bizan, kreatiz lan, intak zirinbuio bat behintzat bizitzan, obrena bailitzan, kreatiz lan, lirika magistralak musikabide, izalak izala bizinai derribe, ta aritik tiraka, kantak binaka, busaren abusaren esklabu naiz nire, erregimen totalitarista bateko blakari erregina da regea, erregea da rapari maren kontra jarri bari, batetak ize planetatik gazorren regelari. Da gitarrak badut aldekin Bombotak aljafin Errimaren lagun min Itzali ezin musika Itzali ezin Itzali ezin Berdin eragin Bajoa faltaba da gitarrak badut aldekin. Bueno, eta orain ba gure okupazioaren inguruko albisteekin gatoz. Eta azteko ba Atxondon eraikin bat okupatu dutela komentatuko dizuegu, ba etxe bizitza duina albidetuko ba duen espazio kolektibo bat sortzeko. Etxe bizitzaren arazoari balizko irtenbide bat emateaz gain, egungo etxe bizitza politika ere eztabaidan jarri nahi dugu. Horixe behintzat adierazi dute okupazioa gauzatu duten lagunek. Jakinarazi dute, adin ezberdinetako eta desberdin pentsatzen duten bizilagun talde bat dela. Eta auzoari, da Atxondoko, ba, Atxondo herriko ba, okupazio hori eman den auzoari, eta guztiz utzita, eta enbargatuta dagoen eraikinari ba kolorea eman nahi dietela auzolana sustatuz. Confirman la irrisoria multa a la gente que agredió brutalmente a una joven cerca de Cucucha. La multa es de 540 euros y la indemnización de 160 euros. Según la audiencia, el agente propinó una violenta patada a una joven horas después de que concluyera el desalojo del Gasteche. La Audiencia Provincial de Vizcaya ha confirmado la condena a una pena de 45 días de multa a razón de 12 euros diarios, lo que suma un total de 540 euros, y una indemnización de 160 euros a la gente de la Ertzaintza que propinó esa patada violenta. En su sentencia ha indicado el colectivo en un comunicado, la Audiencia Provincial desestima todos los argumentos presentados por el abogado de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco e insiste, como ya se hizo en la resolución recurrida, en declarar probado que el agente propinó una patada de forma innecesaria a la joven en la rotonda de Amechola, a más de 800 metros de donde se encontraba el Gasteche, sin que ese lugar se estuviera produciendo ningún incidente. Además de considerar un eufemismo la referencia que el abogado de la Ertzaintza hace en su escrito de recurso a dicha patada como una maniobra de contención. La audiencia excluye de nuevo la eximente de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, dada la desproporción numérica y de medios existente entre los agentes policiales y la denunciante y su acompañante. Claro, porque sería igual que le querían contener las tripas dentro de la caja abdominal, sí, intuyo como, yo. Como no sé por qué, grande, me da la sensación. Era, sí. Pero... Baina, bueno, orain jarraituko dugu okupazioen inguruko albiste hauekin, ba, komentatuz, Nafarroako hipoteke kaltetutakoen plataformak, Nafarroako gobernuko bi etxe bizitza okupatu dituela Iruñan. Ba, panabarra.org okerrezpanago webgunean, ba, bertako ba, plataforma honetako kidek, ba, argi utzi dute, ba, Nafarroako gobernuak ahoa bete duela azkenengo garaietan, etxe kaleratzeak pairatu edo pairatzear dauden familiak babestuko dituela esanez. Baina laguntza publikoen aukera agortura eta karitateaz bizitzarekin nazkatuta, ba, plataformak aurre hartu dio Nafarroako gobernuari, eta bere jabetzako bi, bere, dino Nafarroako gobernuko jabetzako bi etxe bizitza okupatu ditu hiru familiari etxe bizitza eskubidea ziurtatzeko. Etxe hauek utzik egoteak, aipatu nahi izan dute ere, inguruko auzokideen etxe bizitzetan kalteak eragin dituztela. Eta okupazioek elkarbizitza eta elkartasuna sustatuko dutela gaineratu dute. Azkenik, aipatu, ba, Nafarroako gobernuari etxe bizitzaren behar izan sozialaren aurrean, etxe bizitzak aktibatzea erreza dela erakutsi nahi izan diotela. Vale, miles de personas toman el centro de Roma para exigir el final de los desalojos de casas ocupadas. El derecho a la vivienda llena las calles de Roma durante la Conferencia de la Vivienda. Miles de personas toman el centro de Roma para exigir el final de los desalojos de casas ocupadas y soluciones habitacionales a la medida de las personas, y no de los mercados durante la reunión extraordinaria sobre vivienda del gobierno de ETA. La calle y el Parlamento siguen caminos distintos en Italia. Desde el Estado se reafirma la idea de que el derecho a la vivienda sigue estando por detrás de los derechos de la especulación que sustenta el mercado. De esta forma se seguirán produciendo desalojos para garantizar el derecho a la propiedad por delante del derecho a la vivienda. Ha editorializado así la web Dinamo Press, un medio que recuerda que en la actualidad más de 260.000 personas se encuentran en riesgo de desahucio en Italia. No obstante, el movimiento de vivienda se articula principalmente en torno a la lucha contra los desalojos de viviendas recuperadas y centros sociales ocupados. Solo en Roma, más de 20.000 personas viven en casas ocupadas por el movimiento de la vivienda digna. Muchos de estos 20.000 son migrantes, que han sido una gran mayoría en la manifestación del pasado 31. Si queréis saber más, pues en el blog de la Bulego vais a encontrar la noticia completa, y desde la Bulego podéis acceder directamente a la web que está cubriendo toda la noticia. Que no ha parado, granizo, nieve, vientos, huracanados. Bueno, eta albisten tarte oneri ja bukaera ematen joateko, hasiko gara, ba, esan bezala, gure azkenengo blokearekin. Gaurkoan, ba, euskera, bestelako hizkuntza gutxitu batzuk, eta hizkuntzarekin lotutako gai batzuk ekarriko ditugu. Eta, bueno, ba, komentatu lehen esan bezala, ba, bueno, aspaldianik genukan asmoa komentatzeko hemen, ba, Zarautzen, ba, euskararen inguruko ordenantzaren arira sortzen ari den ikamika guztia, eta ja gaurkoan por fin ekarriko dizuegu albiste hau batzuetan, pues kendu egin behar izaten ditugu azken orduan, eta baina gaurkoan bai, ekarri egin dugu albiste hau. Eta aipatu nahi dizuegu, ba, aurreko igandean euskarari lehentasuna emateko hainbat udalek azken hilotan onartutako neurriei Espainiako estatuko abokatuak jarritako helegiteen aurrean, ba, urratsa egin duela Euskal Herrian euskarazek, eta esan bezala, ba, Zarauzkoarekin batera beste 35 udalerri eta hauek onartutako hizkuntza irizpideak, ba, esan bezala, administrazioan euskera lehenesten dutenak, ba, daude estatuko abokatuaren jomugan. Eraso berri hauen aurrean, ba, aipatutako udalek hartutako erabakiak txalotu eta horiek herritarren gandik duten babesa irudikatu nahi izan zuen aurreko igandean Euskal Herrian euskarazek, ba, hasi, ba, Zarauzko ondartzan mosaiko erraldoi bat eginez, eta ondoren, ba, kale jira bat eginez, ba, oso, osea, herri guztian zehar. Eta euskararen inguruko gure bigarren albistea, ba, honako hau da, izan ere 6.000 euroko izuna eta 2 eguneko etxeko atxiloaldia euskeraz bizi izanagatik, ba, horretxegatik, ba, pairatu beharko dutela, ba, Altsasuko Euskal Herrian euskarazeko bikidek. Izan ere, ba, Altsasuko Euskal Herrian euskarazeko bikidek etxeko lokalizazio iraunkorrean zein izun ekonomikoa ordaintzera zigortu dituzte, ezabatu eta euskaraz bizi ekimenean parte hartzeagatik. Prozesu judiziala euskaraz bizi nahiagatik jasan dutela adierazi eta kolonialismo garaian bizi garela salatu dute. Baita espaloian tinko jarraituko dutela berretxi ere. Era publiko egin izan dute ere bai, ba, zean esan dute amen, ba, bueno, pues, etxeko arresto domiciliario edo delako hori, ba, gure etxea eraikinean egingo dutela, eta herritarrei bertaratzeko gonbitea luzatu diete. Hala ere, badaukate asmoa, azaroaren 22 eta, oparkatu, 23, 24 lauean izango den arresto hau burutzen dutenean, ba, badaukatela asmoa, ba, plangintza bat, programazio bat aurrera eramateko, eta horretxegatik, ba, gonbite horren luzapena, ez? Ba, bertako altsasuarrek eta inguruko herritarrek ba parte har dezaten, ba publiko egingo duten, osea, programazio horretan. Bien, ahora vamos con el premio estrella de la semana. A noticias locas, ¿no? Sí. Y el premio estrella de esta semana va para un policía de Mieres, municipio de Asturias. Y ahora, la noticia es, la policía de Mieres, pueblo de Asturias, multa a un conductor por no entender una autorización escrita en Bable. El vehículo contaba con permiso para estacionar frente a la Casa de Cultura, pese a lo que fue sancionado. La policía local de Mieres no entiende el asturiano. El director de la Casa de Cultura de Mieres envió ayer un escrito de queja al alcalde, a raíz de que uno de los intervinientes en un acto cultural del centro fuera multado por la policía local por aparcamiento indebido. El invitado había estacionado su vehículo en el lugar que le indicó la organización, una zona reservada frente a la Casa de Cultura, y había colocado en el salpicadero del vehículo la autorización escrita que el consistorio tramita en estos casos, siguiendo las pautas dictadas por la propia policía local. ¿Por qué fue multado entonces? Pues el problema radica en una cuestión de comprensión. La tarjeta está escrita en asturiano y el agente no la entendió, o al menos eso puso en las observaciones de la multa, a pesar de que las únicas palabras en bable distintas al castellano eran concello, aparcamento, estacionamiento y payares, concejo, aparcamiento, estacionamiento y noviembre. Los hechos se repitieron ayer en los mismos términos con otro colaborador de la Casa de Cultura. Y hay que dar lo eso. Que es no querer entender, básicamente. Sí, sí, premio estrella para ti, policía. Será que igual están en mucha crisis y se quieren embolsar unos chines, pero... Sí, también puede ser. Pero bueno, si queréis saber más, porque no tiene desperdicio y es bastante larga, porque tiene bastantes detalles de que no debe de ser la primera vez ni la última, pues eso, buscar policía de Mieres, ya está. Ahora mismo es top 10. Y... Sí, es top 10, ¿no? Sí. Es top trending de estos. Sí. Y luego también tenemos premio para Huerta. Bueno, esto es serio, que a mí me afecta. Bueno, todo lo que decimos es serio, aunque a veces prefiramos reírnos a ponernos a llorar. Vale. Huerta, obligado a rectificar por Bruselas, anuncia que este curso serán becados y becadas todos y todas las Erasmus. Huerta ha anunciado este pasado martes en el Senado que su departamento va a alcanzar una convocatoria extraordinaria para que los seleccionados y seleccionadas para el programa Erasmus de este curso escolar 2013-2014 puedan recibir el complemento económico del gobierno. De esta forma, el Ministerio de Educación ha rectificado tras las denuncias de la comunidad educativa y la advertencia de la Comisión Europea por la retirada de este complemento, a través de una orden ministerial publicada la semana pasada, a los estudiantes que no contaron con una beca general durante el curso pasado. El ministro ha asegurado que es la propia Unión Europea, a través de Erasmus Plus, la que aconseja concentrar más los recursos en un número menor de beneficiarios y que se facilite las ayudas especiales a los estudiantes con menos recursos, justamente los principios que inspiran la orden ministerial, según ha apostillado. Para más INRI, Huerta ha negado que se trate de una rectificación y ha asegurado que es el fruto del acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Gracias, señor Huerta, supongo. Eso, vayamos a reírnos antes de ponernos a llorar. Sí. Que vamos a hacer, las vamos a hacer en castellano, pero... Ah, vale, gracias. No, que eso, que chimpas, tampoco venía mucho a cuento porque hubiese sido mucho mejor que no me hubieses dicho nada porque estaba hablando primero de... Bueno, pidiendo disculpas no, pero explicando que he empezado a hablar en euskera cuando la entrevista de hoy, las dos van a ser en castellano. Cosa rara, ¿no? Aparte de si no hago alguna mención, hago algún comentario, ¿no? Generalmente es raro escucharme hablar castellano. Pero bueno, sin ningún problema, que ya sabemos, aunque sea parte una cosa que habría que cambiar, pero entendemos perfectamente que no, como programa bilingüe, pues nos toca hacer las entrevistas en castellano, y cuando las que tienen relevancia tienen las entrevistas, pues tienen que ser las dos en castellano, pues sin ningún problema. Ahí está. Pero bueno, lo dicho, no hemos hecho, hemos explicado al principio que nuestro segundo bloque, como el de siempre, iba a ser el de entrevistas. Hemos comentado también que teníamos ya con nosotros desde el principio del programa al primer entrevistado, pero no hemos dicho nada más, ahí lo hemos dejado en suspense, para que tenga que escuchar. Claro, porque luego igual lo dices y dice alguien, esto yo ya lo he escuchado, entonces pues cambia de sintonía. No, hay que seguir escuchando el 107.5. Porque te recordamos que estás en Irola Irratia. Escuchando Garrásica. Sí, estamos perfeccionando técnicas de autobombo. Y bueno, lo dicho, tenemos aquí con nosotros a un compañero de la Quinta Susena. Y bueno, pues con él vamos a hablar, le traemos en concreto para hablar de las jornadas o bueno, charlas y así que está llevando a cabo la Ekintza Susena por su 25 aniversario, pero como siempre queremos confiar en que hay nuevos oyentes escuchándonos, gente que se confunde y quería escuchar Radio María y uy, sin querer estoy escuchando la Irola, pues para ese tipo de gente entrañable que pues a la Ekintza Susena sí, una revista hace 25 años que se creó. ¿Cómo surgió? ¿Base a qué necesidades? ¿Qué es lo que impulsó la creación de la Ekintza Susena hace 25 años? Bueno, Gabón, por cierto. Es que como te he saludado al principio, ya me quedaba está, ahí. Bueno, pues Gabón al resto de gente que pueda estar oyendo. Y bueno, pues surgió en un momento pues bastante diferente, pero al final ha ido evolucionando con el tiempo, pero bueno, la idea ha sido siempre un poco la misma, ¿no? En un principio surgió como un, digamos, pues como podría ser Garrásica o como podría ser otros proyectos de contrainformación, igual más dedicados a, más que a noticias, igual estaba más orientado a pequeños análisis, pero bueno, en un primer momento era el vocero de un colectivo anarquista que era Iraun, y bueno, pues hicieron una, después de dos años de andadura y tal, de diferentes acciones y diferentes pues emisión de comunicados, análisis y bueno, pues hacer un poco de propaganda, hicieron una especie de relectura de esos años y decidieron, bueno, pues que el colectivo igual no tenía tanto sentido, sino focalizarse un poco más en lo que era el proyecto de revista, o sea, bueno, en ese momento de fanzine y bueno, pues darle un poco más cuidadosos en los contenidos y menos autobombo en ese momento, ¿no? Menos, pues que fuera un poco menos propaganda y que fuera un poco más análisis de lo que estaba dando, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso fue en un primer momento, luego ha habido una evolución en la que, bueno, pues por diferentes cosas se ha ido haciendo pues más discontinuo, con lo cual, pues no podía tener tanto contenido como podía ser informativo de cosas concretas, sino más orientado hacia el análisis, ¿no? Y analizar pues un poco todo lo relacionado con las formas de organizarse autónomas, con, bueno, siempre es una revista que se define como libertaria y bueno, pues un poco envolviendo en ese término a todo lo que, a un espectro bastante amplio de lo que se supone al margen de lo institucional y al margen de una forma de funcionar que bueno, que se puede asociar a eso, pero que es bastante, intentando ser más, más amplio de lo que podía ser el espectro anarquista clásico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esa línea se ha ido evolucionando un poco más, como decía, por el tema de que, bueno, pues en un principio salía cada tres meses o así, o cada poco tiempo, y ahora es una revista casi anual, ¿no? Entonces, bueno, pues los contenidos de ahora son bastante más atemporales y bueno, suelen ser también un poco dentro de la óptica de un público igual que más o menos conoce ciertas o pertenece a ciertas historias relacionadas con la militancia, con los colectivos o con proyectos un poco de cambio, de cambio social y demás, que bueno, pues intentar profundizar en eso, ¿no? Y plantear pues cuestiones que nos surgen a nosotras y que no tenemos respuestas, pero planteamos pues eso, ampliar un poco el marco de esas preguntas que nos hacemos. Y es un poco la línea que bueno, un poco así definiendo a brocha gorda. Uh-huh. Y bueno, ya has explicado un poco por ahí, a grosso modo, sí, el desarrollo que ha tenido, ¿no?, la Ekintza Susena durante estos 25 años. Nos has hablado de, pues eso, del el cambio en el formato, los temas que se han incorporado y cómo ha cambiado igual un poco la perspectiva, ¿no?, a la hora de plantear temas, etcétera. Y entonces vamos a pasar a la pregunta de cómo funciona la Quinta Azucena, ¿no? Has dicho que antes era trimestral, que ahora está tendiendo más a ser una, ¿no?, a ser cada vez más como una anual. Sí. Eso, en eso también tiene mucha relevancia, ¿no?, en la manera de funcionar que tiene la Quinta Azucena. Sí, y luego el contexto también, porque bueno, eso pues empezó en el 88, que yo no, o sea, yo puedo explicar igual la última parte, pero bueno, lo cuento un poco haciendo una lectura general, pero yo conozco la última parte y si quieres puedo explicar un poco pues el día a día, ¿no?, el cómo se hace el número. Uh-huh. Pues en un principio también, como me cuentan los que igual llevan más tiempo, llegaban los textos, mandaban, pues había también pues eso, un momento en Bilbo y en Euskal Herria en general, había un contexto también como otro tipo de una efervescencia política y ciertos movimientos sociales que sostenían el proyecto como muchos otros. Había uh-huh. un montón de radios libres, muchos espacios en los que bueno, pues era más fácil igual distribuir el material de otra manera, ¿no?, que ahora uh-huh. con el tema de internet pues se mueve de otra forma, y antes pues casi llegaban textos o había que hacer un filtro, ¿no? Y en ese sentido se hizo como un esfuerzo por filtrar más los contenidos y dedicarle más tiempo a pensar en darle cierta coherencia al contenido general de la revista y demás. Y entonces en eso también se ha visto un poco reflejado el que vaya siendo cada vez más tarde, ¿no? Ahora los textos igual hay que pedirlos o pues buscar por internet o andar un poco detrás de gente que igual controla de un tema o tiene experiencia en algún proyecto, alguna historia, y bueno, pues pedirles que a ver si les apetece escribir algo y tener cierta comunicación con ellos en cuanto a pues qué tipo de cuestiones queremos reflejar en el artículo y demás. Entonces, bueno, un poco se da ese proceso, que luego eso también tiene una consecuencia, que es que como estamos en el punto ahora también de que vaya dentro de un mes o así cerraríamos el nuevo número, y de repente al final llega todo y pasa un poco que igual hay cosas que te has comprometido y tienes que andar apretándolo, y al final están quedando los últimos 5 números, son tochísimos, son 120 y pico páginas y es casi un libro, ¿no? No es una revista, pero también es una cuestión de que es muy difícil. También después de sacar la revista tenemos un periodo en el que, ¡buah!, de locura, ¿no?, de haber pues hacer la distribución, hacer la edición, hacer todo, y llega un momento que bueno, pues te relajas y empiezas a pedir cosas y llega todo el golpe, ¿no? Y bueno, pues es un poco ese el proceso inicial. Sería ir un poco buscando temas, también comentar que algo que también la gente suele preguntar, que intentamos tener algún debate y en la medida de nuestras posibilidades intentar escribir alguna cosa, publicar algo que sea fruto de debate interno y tal, pero bueno, es bastante minoritario y bastante, sí que salen cosas reflejadas un poco de nuestro día a día, ¿no?, de las cosas que nos interesan o de espacios en los que estamos, que bueno, pues al final conocemos a la gente a través de esas otras militancias y al final pues sí que se ve reflejado, pero sí nos gustaría pues eso, dar más contenido propio, ¿no? Al final, pues, yo qué sé, no somos ni periodistas ni y muchos igual no tenemos la capacidad de escribir así como de una forma que puedas transmitir ideas complejas o cosas que... Sí, que el ser didáctico ese, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final terminamos contando pues con la gente que bueno, pues tiene esa capacidad y hoy la explota bien y nos aprovechamos así. y eso, entonces, bueno, luego hay un periodo de pues lo que decía antes de la locura de editar, de pues eso, pues hacer un poco un balance general coger todos los textos que hemos seleccionado, juntarlos, editarlos y luego distribuir la revista, que bueno, pues intentamos hacer en la medida que podemos todo lo que está en nuestra mano. Pues la revista se distribuye en donde se nos ceda el espacio, donde podamos. Uh-huh. Y o sea que no, quiero decir, no nos centramos solo en sitios políticos, sino que bueno, pues intentamos difundirla más, pero bueno, uh-huh. también pues por suscripciones y por... Te estoy pisando otra pregunta. Sí, no, pero... es un spoiler. se me ha juntado un spoiler. Aquí va a haber un conflicto de intereses. me has comentado un poco y bueno, ya te voy pisando. Ya voy. No hay problema. Sí. Y eso, pues, entonces, bueno, pues un poco la distribución. El guión está ahí, o sea, lo que se te olvide a ti, pues yo te lo pregunto y si no, tranquilamente. Así te quito el trabajo. Y bueno, entonces eso, pues hay una distribución que es por suscriptores, que bueno, que antes era suscripciones por 4 números, pues claro, hoy es imposible porque son suscripciones por 4 años. Entonces, bueno, pues sí que hay un contacto con la gente que más o menos sabemos que quiere recibirla y bueno, pues se va renovando, luego pues se envía pues a distris y a gente que lo mueva, y luego ya sí que hay una distribución más comercial también que hacemos un poco de forma un poco cutre, porque bueno, pues es en la medida que podemos, ¿no? Pues ir llevando a kioscos, llevando a bares y llevando a sitios que sabemos que les apetece moverlo o que, uh-huh, o que nos dejan. Uh-huh. Y un poco así. Sí, también con esto de lo de la distribución, porque una vez que escuché otra entrevista que os hicieron, a la Quinta Susena, escuché el tema ese de que, por ejemplo, a la hora de conseguir que la revista entre en los macos y así, tenéis problemas, ¿no? Y creo que es un problema que será un debate filosófico interesante dentro de la Quinta Susena, o no sé si se acepta que va a haber problemas y punto. Estamos ahí un poco, sí que ha habido problemas por el tema de que no tenemos el IBI, es el ISBN. El ISBN, sí. Entonces, en ese sentido, sí. Lo que pasa que, bueno, como tampoco hemos tenido tanta demanda, pues no, la verdad que todavía no lo, o sea, no es tanto un debate, sino que, bueno, pues en función un poco también de la necesidad del momento, pues sí que es un problema. Y algo que, bueno, pues que hay que denunciar también y decir que, bueno, que tampoco, que esas pequeñas burocracias, ¿no?, y formas de control no tienen sentido, ¿no? Al final debería poderse llegar de otra forma, pero bueno, en realidad el ISBN es un poco por, bueno, pues porque siempre hemos funcionado así, si no nos genera más problemas, pues no, pero tampoco es algo. Claro, quiero decir que al final. No es un principio fundamental nuestro, es un poco pues por no ceder con eso y. No, y que al final, pues como estás diciendo, ¿no?, que igual hay kioscos o espacios así como más formales en los que si se distribuye es por interés de las personas, ¿no? Que pues de la misma manera, pues para que llegue a un maco también se puede meter en una. Sí. Sí. ¿No? En una visita o lo que sea, pero. Uh-huh. Y bueno, pues sí, pues ya me has pisado muchas cosas. Ahora tenemos que pasar, por lo menos por el guión que habíamos hecho, a los 25 años, tal cual. 25 uh-huh. velitas, que no sé si las habréis soplado o os habréis tirado de las orejas mutuamente o qué. Pero sí. Bueno, lo lleváis. O sea, sí que os traíamos porque durante este mes va a haber actividades relacionadas con. Pero antes de pasar a eso. No son las únicas, durante este año ya habéis estado realizando actividades, ya habéis hecho alguna valoración de qué tal ha estado yendo todas estas charlas, sí, y así. La idea inicial era hacer unas jornadas, pues eso, concentrarlas en unas fechas, queríamos hacerlas pues a la altura de mayo y demás, y entonces se nos, bueno, pues un poco tuvimos algunos problemas con algunas de las charlas que así que veíamos muy interesantes que... No podían, la gente con la que habíamos contactado no podían hacerla y demás, entonces bueno, pues las hemos dividido un poco en dos partes. Hicimos en mayo ya unas jornadas de pues con 5 charlas, bueno, pues eran charlas debates o algo, uh-huh, así, y luego un par de actividades así pues más de auto-homenaje, pues un concierto y luego una, uh-huh, una fiestilla y así. Y ahora en noviembre eso, estamos inmersas en la segunda parte, digamos, pero bueno, sería un conjunto, ¿no? Lo, uh-huh, que pasa que un poco también por dar facilidad a la gente con la que hemos contado de poder hacer en diferentes fechas. ¿Y qué tal han estado yendo la primera parte realizada en mayo? ¿Que la habéis valorado? ¿Cómo habéis visto la participación de la gente? ¿Os esperabais que tanta gente...? O sea, yo por lo menos en alguna de las charlas que estuve realmente había mucha gente. Sí. Gente heterogénea, aparte, hay que decir. Sí, ha sido bastante positiva y luego igual en algunas diferente a lo que, como tú dices, ¿no? Que igual te espera, tienes una idea, ¿no? Y ya más o menos sabes el tema que se va a tratar y pues eso, ver gente que igual no conoces y planteando cosas que igual no son habituales planteadas y en general la valoración ha sido positiva tanto de gente, que bueno, pues en unas ha habido más y en otras otra, pero al final sí que se veía ese interés que no, bueno, al menos eso igual lo sientes un poco en una vez que ha terminado la charla, en, bueno, pues en las preguntas que salen y demás, que sí que se ve un interés y en general la valoración ha sido positiva luego, valorando un poco todo, igual alguna cosa que, bueno, pues por criticar, ¿no? Ya que en la revista pues criticamos a muchas historias. No va pues, a ser menos hoy. Pues sí, el tema de, por un lado, y son cosas también que nos pasan, no es algo de las jornadas, sino que en general en la revista pues es un tema, son temas que tenemos pendientes, el tema del euskera, que bueno, pues en la anterior bloque solo hubo una charla en euskera y en este bloque creo que no hay ninguna. Y luego, bueno, también pues el tema de género, ¿no? De que había, aunque en este segundo bloque se va a tratar el tema de feminismo y hay una mujer, pero no es algo, justo es en esa en la que hay una mujer y en todas las charlas solo hay hombres. Y bueno, son carencias que eso, que tenemos en cuenta, pero igual pues porque es que, bueno, pues porque no nos lo curramos bien y aparte porque tenemos diferentes limitaciones, pues no ha salido un poco así. Y luego en cuanto a cosas positivas, pues también de alguna forma muchas de las charlas o de los debates que han salido en las charlas pues han dado pie también para, bueno, pues para cosas que se van a publicar en el nuevo número o cosas para, bueno, nuevos contactos, y bueno, pues eso sí que es siempre positivo y sí que nos gustaría hacer a lo largo no esperar al aniversario para hacer más cosas, pero bueno, también sí que es verdad que estamos poquitos y bueno, pues no nos cuesta ya, aparte del esfuerzo de la revista, pues hacer, entonces bueno, pues un poco nos forzamos en el aniversario a sacar todas las fuerzas y... Sí, bueno, también comentar que a mí, por ejemplo, una de las cosas, o sea, no es especialmente que me sorprendiese como de, oh, esto nunca me lo hubiese imaginado de la gente de la Quinta Azucena, pero sí que, por ejemplo, yo creo que una de las cosas, y ahora me corregirás o aportarás tu punto de vista a esto, pero sí que, por ejemplo, el tema de que las charlas se hayan llevado a cabo en diferentes ámbitos, igual saliendo un poco de ese espectro libertario al que en sus inicios pertenecía la Quinta Azucena, ¿no? Por ejemplo, en mayo hubo charlas que se realizaron en La Cochea, también charlas relacionadas con el tema del ecologismo y así, habrá aportado mucho también, ¿no? A lograr esa heterogeneidad en... Sí, hemos intentado también el tema de los espacios, pues eso, no hacerlas en un sitio e intentar, porque además también eso genera unas conexiones, ¿no? Hemos también con la gente de Sirica, que era la antigua Gatasca, con la gente de Teques, donde también nos reunimos, que hay ahora alguna, en Estábaida, en Ecoechea, en Isarbelch, en bastantes sitios así, y eso sí que ha sido un poco en el Gaste Locala de Deusto, y bueno, sí que ha sido un poco buscado eso, pues porque al final, joder, pues genera afinidades, ¿no? Y bueno, pues también... Una nunca sabe dónde se va a encontrar un aliado. Claro, hay que... Y bueno, esto era con respecto a lo que se había estado realizando hasta ahora, pero bueno, lo que hemos comentado, que si hoy, concretamente hoy, estáis aquí, aunque ya la semana pasada estuvimos hablando en nuestra sección de agenda de las actividades de la Quinta Azucena para esta semana que ha pasado, pues bueno, que las actividades de la semana pasada no fueron, o sea, no han sido las únicas de este mes, ¿qué podemos esperar o qué vamos a encontrar este mes para aquellas que no hayan visto un cartel? Vale, pues eso, esta semana ya, bueno, comento, aunque ya hayan pasado, pero bueno, pues comento un poquillo que el martes hubo una charla sobre, bueno, capitalismo es crisis con dos compañeros de, hablando un poco de, pues eso, un poco, analizando un poco el fenómeno de la crisis como algo inherente al capitalismo, ¿no? Y bueno, pues profundizando en ello. Luego el miércoles en Ecoechea hubo una charla, debate sobre la rebelión hoy, que bueno, a mí, para un poco también para hacer valoración, ¿no? Sí que me pareció ahí bastante interesante en cuanto ver que era, la idea era un poco plantear algunas cuestiones sobre las formas de rebelión que hoy en día entendemos ante cosas están cambiando, ¿no? De alguna forma ha sido una evolución constante en la historia de los movimientos sociales, pero en este momento igual, o al menos yo tengo una sensación como de sentirte un poco más perdido de lo normal, ¿no? En el debate también tuve la sensación de que esa sensación es algo bastante general y creo que es importante hablarlo, ¿no? Y en ese sentido me gustó bastante el debate y el compartir con la gente que estaba allí esa sensación y decir, bueno, pues esa sensación es común, no hay que taparla, pero hay que ver un poco cómo enfocarlo para que sea productivo, ¿no? Y bueno, luego... Tú tranquilo con el tiempo, que se te nota que tú, que tú has estado aquí haciendo programa. Y bueno, Entonces, eso es un poco lo que ha habido esta semana pasada, que mañana cerraríamos esta semana con un debate sobre, bueno, charla-debate sobre análisis, trayectoria y debates dentro del feminismo autónomo. Y en Isarbels, que será mañana a las 5 después del Hantoki. Y bueno, voy a leer todas si me quedo. Sí, lo único que te iba a decir es: oh, qué pena, porque mañana en la gente de la Airola tenemos precisamente un taller sobre el género y cómo tratamos el tema desde la Airola. Así que, joder. Oh, qué pena que haya coincidido. Pues precisamente. Pero bueno, ya habrá más ocasiones de encontrarnos. Sí. Luego el lunes en Sirica, en Ronda 12, la base popular del independentismo catalán actual por parte de Josep María Rosselló de Barcelona. Esto será a las 7:30. El martes, periodismo de investigación, las experiencias de Egin y Ardibeltza por parte de Ostar Zelaieta en Estaba y Dagunea, en Algorta, y a las 7:30 también. El jueves, capitalismo y salud mental, por parte de Guillermo Rendueles, en Sirica Topagunea, Ronda 12, a las 7:30. Y el viernes, trayectoria, problemas y retos del movimiento libertario de Tomás Ibáñez, por parte de Tomás Ibáñez, Eliseo Fernández y Iker Ochoa, en Isarbels, a las 7:30 también. Uh-huh. Y eso es lo que nos queda. Lo que nos depara este noviembre por parte de la Quinta Azucena. Y bueno, nosotras, pues ya como lo has comentado todo de la semana que viene, lo recordaremos ahora en el hueco de la agenda. Si nos da tiempo. No está más. Y bueno, no sé si nos quieres comentar algo más antes de que nos tengamos que despedir, porque como ya han comentado por ahí, si nos da tiempo lo de la agenda, pues por lo menos, aunque esos gerifantes de la comunicación y del periodismo digan que nunca hay que preguntar a un entrevistado algo más que añadir, porque parece que no te lo has preparado, a nosotras nos encanta hacerlo. Esto es un guiño a todos mis profesores y profesoras. Porque no nos gusta dirigir, ¿no? Nosotras planteamos preguntas, pero también nos gusta que la gente nos sorprenda y sorprenda a quien está escuchando. Además, entonces, es verdad eso, que a veces te llevas sorpresas cuando preguntas eso y es... O sea, a veces en el periodismo esas sorpresas son negativas, pero quiero decir, en este tipo de periodismo es lo que buscas, ¿no? Uh-huh. Pero en mi caso no os voy a sorprender, no tengo nada que añadir. Por eso que nos vemos en las jornadas, que es que recasco por traernos y eso. Que bueno, pues que pronto sale el nuevo número, imagino que intentaremos, bueno, a principios del año que viene. Uh-huh. Y seguro que estaremos por aquí presentándolo. Vale, ya sabéis que esto también en vuestra casa, pues eso, claro. Es exactamente. Así que es que ricasco, gurean egoteagatik, eta pues bueno, hasta cuando presentéis el número y nos avisáis y un hueco os hacemos, ya sabéis. Claro. Venga, hasta la próxima. Venga, agur. Agur. Zaturiz zertarako nahi dezu jakinekin zure autua nahi nuk egin negar nago horren behar ordea berriz ere mozkortea eta diru ezean zure OESan bukatzean datza sortarazin zirrika bezibizian karrezakaturik agurtu egun sentia betiko eutko zeitzin idotu otzean baina pareta honen atzean erailute emakume bat baina beste injustizi Urak dakarrenak, urak daroala Ez miresten zaitut egitan, ene amapola Horren ederra zaudetzen da dire ondoan Zuretzako merezit ditutan Txaloak zelortea, nire burua muetatzea Probatzen da nezorezkan izatea Etorkizua eskutartea nikitzea Amalurrari betiko zutatzea Gabonetan zure maitale, korapila huaskatuko de Ezbokatu kale, espero zaitzate Txambetiko tozen aldotu gaitezen bizizan naiz bederen bitxar openarun horrein nora zera mintzen zer egin okoi egun zoi dira gario horrein suspertuaz kolorez geroa du bidazteko urrezko mila horri mezuak nahi nituzke larazi baina zinik gorri nire buruaz beste egin behin ere askatuz zene itzakire barnean atxilotuz kapasabai eta pala ere dozen utxe ekitegian baita zeku balako zaiatu nizan hartzen eskerrak amanurrak abola maite zure aldoan nago eta hasi ganoza dutzen mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider, mila bider aurkitu nintzen Mila gezturra ezin estale sentimendu batek Behartu nau behin ere Asia naiz ulertzen, asia naiz ulertzen Asia naiz ulertzen Dakarrena kurak daroala Nirezkin zaitut egitan ene amapola Horren ederra zauretan da nire ondoan Zuretzako nire zututan Txaloak zer ordea nire burua Maitatzea, drogatzen naiz horrekan Uzatea, etorkizuna eskutatea Dukitzea, amalurrali betiko Zutatzea, urak dakarrenak urak daroala Menezten zaitut egitan ene amapola Horren ederra zauretzen da nire ondoan Zuretzako merezidituetan txaloak Seguimos en Garrásica, ahora vamos a entrevistar a una chica que nos va a contar un poco cómo está la situación en Valencia, bueno, en País Valencia, y qué está pasando con Canal Now y toda esta peña, vamos a ver. Bona nit, María. Hola, bona nit. Vale, espera, se oye súper bajito a ella. A ver. A ver, María, ¿tú nos oyes bien? Sí, yo perfectamente. Vale, bueno, pues... Empezamos. ¿Cómo, así un poco para contextualizar, qué está pasando? Pues mira, está pasando una cosa un poquito insólita aquí en el País Valencià, que es que el canal público, tanto de televisión como de radio, pues está en una situación límite, que están a punto de cerrarlo, ¿no? Por una decisión unilateral del gobierno de la Generalitat, que es del Partido Popular. Y nada, y entonces pues mucha gente que incluso nadie se esperaba está como empezando a despertarse y a darse cuenta y a denunciar públicamente todo lo que ha sucedido durante 24 años de medios de comunicación con muchísima censura. Y corrupción, claro. Y corrupción, sí. Hablamos de Levante. Sí. Y, vale, ¿cómo se enteraron la plantilla? O sea, ¿fue una comunicación directa del equipo directivo o se enteraron por terceras personas o terceros pues, medios? Sí, pues mira, la verdad es que yo también esto lo he conocido, ¿no?, a través de los medios de comunicación, pero lo que explican los trabajadores es que se enteraron por casualidad, por una noticia que ellos mismos vieron, como si la hubiera podido ver yo, y nada, pues a través de, sobre todo de internet, etcétera, etcétera, se fueron comunicando entre ellos. Y bueno, descubrieron que iban a perder su puesto de trabajo. Ya, ¿cómo respondió la plantilla? Perdonad, solo si me permitís el inciso, en Cataluña, con la Opel o en alguna de estas, cuando hicieron un ERE, la gente se enteró cuando fue a fichar a la mañana para entrar y no les reconocía la tarjeta, la máquina. Así que no sabemos ya, con esto de las noticias, no noticias y los aplausos que damos a Greatest Hits por ahí... Sí, Països Catalans tiene... Hombre, en la cresta de la ola, siempre marcando el camino por donde hay que seguir. Sí. Vale, ¿y cómo, después de este inciso, el reconocimiento a Países Catalans? No, y que siempre gracias, digamos que nos reímos gracias. Por no llorar de estas cosas, sí, ¿eh? Por supuesto, sí. Por supuesto. ¿Que la plantilla cómo respondió en el momento? Pues claro, en el momento la plantilla respondió ocupando a... El propio plató, y enseguida yo creo que reaccionaron muy rápido y enseguida pues empezaron a denunciarlo públicamente y también gracias a internet precisamente enseguida todo el mundo lo reconoció. Entonces la primera cosa que hicieron fue esto, ocupar el plató, sobre todo a nivel de radio no sé exactamente qué hicieron, pero vaya, la cuestión más visual y que se ha conocido más es la imagen pues de un plató, el plató de las noticias. Y detrás, pues todo bastantes trabajadores y la presentadora de las noticias, pues que estaba leyendo y explicando la situación y la denuncia pública que hacían como trabajadores respecto a la situación. Claro, y durante el consejo directivo dimitió ese mismo día, ¿puede ser? sí, sí, sí. No sé exactamente si fue el mismo día o no, pero sí, sí, han dimitido en bloque. Entonces esto, claro, pues todavía complica más todo, pero bueno, ahora ya tienen otro consejo directivo que parece que está siguiendo como una nueva estrategia, pero bueno, tampoco está muy claro qué es lo que van a hacer. ¿Y ese consejo directivo el que dimitió, tenía vínculos políticos o era gente, o sea, uh-huh. era el consejo directivo eran miembros del PP o eran periodistas ajenos a partidos políticos que...? Sí, bueno, no sé si conocéis mucho la situación de aquí, pero lógicamente yo no sé exactamente quiénes eran las personas del consejo directivo, pero está clarísimo y seguro que no me equivoco que tenían una relación, si no directa, pues indirecta con el Partido Popular. Esto está seguro, porque precisamente una de las cosas que más se denuncia desde siempre de Canal Nou es esta, bueno, este intrusismo directo por parte del Partido Popular y lo que se le llama pues los enchufes, etcétera, es la, una de las características más visuales y más visibles y más populares de Canal Nou, de Radio Televisió Valenciana. Sí, Canal Botifler, sí. Exacto. Y luego, ¿la gente cómo ha reaccionado? Bueno, pues también la gente ha reaccionado muy, muy, muy rápido y de una forma que desde mi punto de vista es sorprendente, positivamente, porque pues en la misma tarde que se descubrió todo, bueno, que se hizo público, vaya, pues todo el mundo fue, vaya, muchísima gente fue a concentrarse a la Plaza de la Verge, que es como la plaza más característica o típica de Valencia, y todos los sectores sociales fueron a dar apoyo, cosa que es muy importante. De hecho, fue muy curioso porque los propios reporteros dijeron, estaban en directo y estaban entrevistando a personas que estaban en la concentración, y los propios reporteros aceptaban, decían, es muy curioso que mucha gente que ha criticado Canal Nou por su censura, ahora son estos mismos los que ahora nos están ayudando y los que ahora están a la calle con nosotros, ¿no? Queriendo decir que son las personas que siempre han estado al lado de los trabajadores. Y, por ejemplo, pues salieron algunos miembros de Obrint Pas, que también dijeron esto, ¿no? Que sí que es cierto que desde un punto de vista social y político, lógicamente se tiene que denunciar cómo ha funcionado Canal Nou o cómo se ha dirigido desde arriba a Canal Nou, pero que bueno, ahora pues estamos en una situación en que ahora se tiene que defender el trabajo, ¿no? De las personas que en principio puede ser que lo pierdan. Claro, y por ubicar un poco el contexto aquí, porque eso en Valencia sí se va a comprender perfecto, pero aquí igual no, uh-huh. La crítica social que está haciendo Valencia, Alacant y Castelló, o sea, ¿qué es lo que están cuestionando ahora mismo? Sí, pues claro, aquí, claro, lógicamente se sabe, ¿no? El Canal Nou es el canal autonómico más antiguo del Estado español y, bueno, al principio, por ejemplo, tenía bastante cuota de pantalla, pero ha ido bajando muchísimo. Esto de entrada, pero aparte, pues lo que más o menos opina la gente, incluso concienciada de aquí, o de entrada, ¿no? Por ejemplo, es que Canal Nou se ha ido demacrando, lo han ido demacrando muchísimo, muchísimo, desde un punto de vista lingüístico, que es muy importante, desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, ¿no? Y entonces lo que ha sucedido también es que los propios, se critica un poquito desde la calle que los propios trabajadores de Canal Nou hasta el último momento, digamos, que han aceptado una serie de cosas que son inaceptables, como por ejemplo, ahora está empezando a salir a la luz que uno de los directivos del Canal Nou era acosador sexual, por ejemplo, ¿no? Y esto pues ahora se empieza a saber, o también se está explicando pues cómo desde la dirección se obligaba a no dar algunas informaciones, como por ejemplo cuando hubo el accidente de metro de la línea 1, que en todos los medios de comunicación de masas salía esta información y, por ejemplo, en Canal Nou no aparecía nada. La cantidad de censura que ha habido en Canal Nou desde un punto de vista político, sobre todo, pero también lingüístico, porque personas que son catalanoparlantes o que tienen un nombre en catalán, se les obligaba a traducirlo, los nombres de los pueblos, que son en catalán, lógicamente, también se traducían al castellano, etcétera, etcétera. todo esto, digamos que los trabajadores y, las trabajadoras, algunos, no me refiero a todos, como que han ido callando muchísimo, no han denunciado demasiado todas estas situaciones, sino que lo han hecho ahora. Entonces, mucha gente de Valencia y, del país Valencia en general, pues un poquito lo que siente es un sentimiento como paradojal de decir, claro que yo tengo que ahora salir a la calle y tengo que tengo que ayudar y tengo que estar junto a los trabajadores, pero también es cierto que dentro de todo este mundo y de todas las personas que trabajan aquí también se ha callado mucha cosa y se ha silenciado y se ha permitido muchas cosas que no son permisibles desde cualquier punto de vista humano, político, lingüístico o lo que sea. Sí, y a ver, para también, o sea, Canal Nou, bueno, Radio Televisió Valenciana tenía previsto para dentro de 2 semanas la resolución de la sentencia del tribunal por el ERE ilegal que se había llevado a cabo en el medio. ¿Cómo justifica el gobierno que antes de que salga esa resolución se cierre, se decida cerrar? Bueno, es que yo desde mi punto de vista es absolutamente esperpéntico y lamentable cómo se está justificando. Salió el presidente Fabra a hablar y empezó a, bueno, una justificación, repito, lamentable, empezó a decir que, claro, él priorizaba los servicios sociales, es decir, la cuestión sanitaria y la cuestión de la educación la priorizaba respecto al medio de comunicación. Esto es lo que dijo, más populista no podía ser y ha sido la única explicación que se ha dado. Y de hecho, en los debates que están habiendo y que han habido ya en Canal Nou, los representantes del Partido Popular que van allí a defender su postura, pues es la única explicación que dan. Dicen que pues que el gobierno no se puede permitir ahora pagar no sé cuántos millones para mantener este canal público cuando hay muchos otros problemas. Pero bueno, la verdad es que supongo que todo el mundo es capaz de ver que esto, o mucha gente puede ver que esto es un argumento absolutamente populista, ¿no? Claro, se les ha olvidado 8 meses sin calefacción, sin luz en los colegios. Exacto. Sí, sí. Y un Terra Mítica y un Fórmula 1 en mitad, sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, luego, por lo que se sabe, se tuvo unas horas o como un día por lo menos de trabajo autogestionado. Sí, claro, porque como cuando dimitió el consejo directivo, claro, digamos que no los trabajadores, los periodistas, etcétera, pues no tenían ningún tipo de dirección para hacer nada, ¿no? Y entonces, bueno, lo que decidieron ellos pues fue continuar emitiendo, claro, y fue una cosa sorprendente porque además que de repente subió muchísimo la cuota de pantalla, también es lógico, ¿no?, por el morbo de ver qué pasa, pues sí, ellos fueron los que coordinaron debates, coordinaron todas las imágenes que salían del exterior de apoyo a toda esta situación, etcétera, y en este sentido pues sí que creo que socialmente también se está valorando mucho que los trabajadores hayan demostrado pues bien que son capaces perfectamente de hacer una televisión pública y de calidad y en valenciano, en catalán, precisamente y mucho mejor, sin ningún tipo de censura, sin equipo directivo. Sí, además tengo entendido que estos últimos días ha sido los mejores días de Canal Nou. Sí, sí, claro, en cuanto es lo que está diciendo todo el mundo. Sí, sí, en cuanto a oferta de información, de programas y de... que no parece ni el mismo canal. No parece ni el mismo canal, de hecho, pues esto, se ha empezado a... Ubrim Paz también empezó, recuerdo que estaba diciendo, pues que claro, ellos no han tenido, por ejemplo, Ubrim Paz como perteneciente al movimiento pues de la izquierda independentista del País Valencià, pues ellos denunciaban, ¿no?, que en ningún momento habían podido o ser entrevistados o lo que sea, y en este caso pues se les ha dado voz, igual que a la mayoría de sectores políticos, etcétera, y ahora se está dando una información un poquito más transversal, Pero claro, lo que se plantea la gente es cómo esto puede evolucionar o si se puede mantener esta situación o qué puede pasar. Está todo el mundo, la sociedad en general valenciana, está triste de entrada por la situación, indignada y enfadada, pero también desconcertada para saber cómo continuará o cómo evolucionará esta situación por todas las partes, ¿no? Claro, y una pregunta que se puede hacer mucha gente es, ¿la policía en todo esto qué ha hecho? Pues bueno, la policía, por lo que hemos visto o hemos estado viviendo estos días, sobre todo el primer día, tenía claramente también la intención política de crispar el ambiente, hacían identificaciones bastante importantes y bueno, pues estaban allí como es habitual y coherente dentro de sus expectativas políticas, ¿no? Pues crispar la población para ver si sucedían, si se podían llegar a coger pues imágenes negativas o que no podrían ser vaya positivas para todo este movimiento que está sucediendo, que en cierta forma es revolucionario porque hasta ahora no existía esta opción y esta situación de que los propios periodistas denuncien una coacción política muy fuerte. Efectivamente. Y cuando se habla de que han ocupado la sede de Canal Nou, ¿siguen estando allí, están haciendo permanencias o están, o sea, si salen pueden volver a entrar o a la mínima que eso se quede vacío va a ser un cierre total? Bueno, como ha habido este cambio directivo y está todo muy a la expectativa, supongo que el propio gobierno no se esperaba que hubiera tanta respuesta. En principio no están ocupando ahora, que yo sepa, directamente. Sí que es cierto que hay una movilización pues más o menos constante y bastante contundente también, pero directamente no están ocupando. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, mañana también habrá una manifestación a Castelló, a Valencia y a Alicante, también mañana por la tarde. Y bueno, claro, en Valencia, lógicamente, pues veremos a ver qué pasa cuando acabe la manifestación, etcétera. Pero vaya, ya de momento está como todo muy a la expectativa, pero ellos tampoco han pasado a la acción de ocupar permanentemente el puesto de trabajo, sino que en principio como que continúan trabajando porque no se ha podido impedir que se... no se ha cerrado todavía, digamos. El Canal Nou emite y la radio también, lo que pasa que supongo que oficialmente están como pendientes de que se corte la emisión, pero todavía no está cortada, por lo tanto, como que van manteniendo. Bueno, María, ahora vamos a despedir el programa, pero no te despedimos a ti, porque mañana se emite la repetición y si seguimos sin despedirnos, mañana se corta en seco. Es una cosa de cómo está programado el ordenador, ¿eh? Pero nosotras ahora seguimos y así podemos también colgar en la página web íntegra todo el programa, aunque dure más, sin ningún problema. Vale. Así que, lo dicho, vamos a hacer una falsa despedida, vamos a poner un poco de música, pero sí. Seguimos, ¿vale? Vale, perfecto. Ba, ez ondak, ba, entzule maiteok, ba, orain, ba, errepikapena entzuten ari bazarete, ba, jakinda izuela gure webgunean programa oso eukiko duzuela eskuragai, eta orain entzuten ari zareto nontzako, pa los que nos estáis escuchando ahora, que sepáis que vamos a escuchar un poco de música, pero todavía volvemos con la entrevista esta, y, como no, nuestro huequito de la agenda también. Apa, alcalde, ¿te podemos preguntar una cosa? Somos aquí una radio de Bilbo y ¿qué le parece a usted la situación que vivimos nosotros aquí en la calle los jóvenes? Con esto de la vivienda y todas estas historias. Pues me parece varias cosas. Que tú no eres el prototipo de joven de Bilbao. Primer asunto. Bueno, entzule, barkatuko diguzue, pero ez dugu kontutan izan orain jarraian beste programa bat daukagula eta berari utzi behar diogula tartea, así que sentitzen dugu, elkarrizketa osoa interneten izango duzue, agendarako tartea ere interneten izango duzue, eta bueno, gure partez gaurko zuzeneko honetan, ba, despeditzea tokatzen zaigu. Bueno, agur. Bai, pues eso, que lo dicho, que los que nos estabais escuchando en directo, que se nos ha ido la pinza de que ahora viene un programa seguido, pero María, no cuelgues, que volvemos contigo, ¿eh? Eso, que quede ahí. Cada rincón de este hormiguero me escapé de tu segundo y algo se murió por dentro. No sé, será tu olor, tu gris color. No sé, será tu tímido sabor, tu clima falto de calor. Vale, María. Sí, dime. Ya está, volvemos a reenganchar la entrevista. Vale. Pues eso, ahora mismo me había quedado así un poco. Vale, estábamos hablando de que mañana hay movilizaciones previstas en las, sí, tres, en las tres capitales. Sí. ¿Y realmente qué se espera de estas movilizaciones? Pues bueno, ya te digo, esto es muy reciente y entonces como que quizás no está muy claro, pero desde mi punto de vista, y creo que es bastante compartido, pues se espera que haya muchísima movilización, que no sea únicamente una movilización de las, vamos a decirlo así, las típicas personas que siempre se movilizan, sino que salga a la calle muchísima gente para ver si se puede presionar de esta forma al gobierno para que se dé cuenta, ¿no?, de lo que está haciendo, en principio. Pero vaya, también supongo que será como una demostración de fuerza pues de la gente del País Valencià, de los trabajadores, para esto, pues para presionar al gobierno y para ver si puede hacer algún tipo de cambio, pero aunque no está muy claro nada. Y el resto de partidos políticos de País Valencià, ¿cómo están reaccionando? Por ejemplo, las CUP, que han entrado hace nada, ¿cómo, sí, se están adheriendo a la protesta popular o se están manteniendo al margen? ¿Qué? No, la verdad es que, bueno, todos, digamos que todos los partidos que no son el PP han, de entrada, pues lógicamente es un buen momento para posicionarse y para quedar muy bien. Sí. Y en el caso de la CUP, pues la verdad es que lógicamente también se ha posicionado a la CUP como organización en las instituciones, pero también las demás organizaciones de la izquierda independentista lo que están haciendo es reivindicar pues la necesidad de tener una televisión pública de calidad y en catalán, y además autogestionada, y lo que se hace es llamar a todas las movilizaciones que haya y por supuesto estar de la forma que cada uno pueda, pues estar al lado de los trabajadores para defender los derechos. Y para organizar estas movilizaciones, ¿se ha organizado una especie de grupo o colectivo que haya salido solo para organizar esto, o simplemente se está reuniendo distintas personas de distintos grupos en representación del suyo o sin representación? La verdad es que pues el propio colectivo de trabajadores de la Radio y Televisió Valenciana son los que están tirando para adelante. No hay ninguna plataforma, digamos, que se haya creado. Sí que es verdad que sobre todo en las redes sociales pues empiezan a haber bastantes grupos, incluso sectoriales, ¿no? Pues en la universidad, pues la Universitat de València contra el tancament de la Radio Televisió, o sea, la universidad contra el cierre de la televisión y la radio. Hay muchas plataformas también culturales, sociales, etcétera, que están ayudando, pero no se ha creado ninguna plataforma directamente, sino que cada uno, digamos, que contribuye como puede, porque ha sido todo muy de repente y hasta ahora sí que había habido la cuestión esta del ERE, pero todo se veía como problemática dentro de los del grupo de trabajadores. Entonces la sociedad todavía no había recogido la lucha, o sea, la necesidad de lucha, ¿no?, para defender a estos trabajadores. Entonces ahora digamos que todavía es todo así un poquito más caótico, pero bueno, sí que es verdad que hay organización. Vale, pues por mi parte no tengo, o sea, te haría muchas más, pero ahora mismo, ¿tú querrías añadir algo más, alguna curiosidad, algo, anécdota? Espera, ahora sí que tengo algo que decir. Por favor, ¿cómo no tienes nada que aportar cuando te están pidiendo que devuelvas tu chartela de Superbad? Pero bueno, de lo que era, lo que sería el Superbad de ya, Canal No, por es favor, que... Por favor, que te he tenido que aguantar antes llorando. Es que ha salido una noticia, eso para explicar un poco. A ver, a ver. Que ha salido una noticia en la que se pide que se devuelva el carnet de Babalá. Ah, mira, pues yo no... Lo cual a Vania le ha indignado mucho. Sí, sí, he de decir, pues he de decir que estaba muy, muy enfadada porque Babalá, bueno... Es sí, para claro. Eso, como he dicho antes, es como el Superbad de Canal No, ¿no? Pues imaginarse oyentes, claro. ¿Qué tiene que ser que te estén pidiendo que devuelvas eso que es parte de tu infancia, un símbolo? Sí, sí, sí, o sea, yo la conservo, la chartela, o sea, el carnet de Babalá yo lo tengo. Porque aparte, ¿qué sentido tiene? O sea, que ya no vamos a pedir pizzas en el Pizza Hut el día de nuestro cumpleaños, por favor. Pues sí, María. Muy de acuerdo, ¿eh? Con todo lo que decís. Es que fue un momento de crispación máxima de claro. ¿Cómo puede ser que me estén pidiendo que devuelva la chartela? ¿Qué quieren hacer con esta con este carnet? Claro, pues seguro que van a querer construir alguna cosa más, sí. con todos los carnets juntos. Sí, sí. O engrosar el fichero de posibles subversivos o algo así. Porque eras de Babalá, van a ilegalizar Babalá. Al Dorito. Sí, pues sí, sí, seguro. Vale, pues sí, quitado de Babalá, que bueno, también es cierto que Babalá tiene un inciso entre Paqui y María, abrádelo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto ya sí que yo no sé cómo traducirlo al lenguaje, a un lenguaje comprensible en Euskal Herria, ¿eh? Esto yo ya... Bueno, pues de la mejor presentadora que podía tener Babalá a una madrileña que apenas sabía hablar valenciano. Fue algo bastante cutre por parte de Canal Now. Vale, pues eso, María, ¿algo más que nos quieras contar o...? Bueno, nada, claro, yo os estoy contando la experiencia, yo hace poco que estoy viviendo en Valencia, pero sí que me ha sorprendido mucho esta capacidad de, digamos, de la sociedad de posicionarse al lado de trabajadores que en determinados momentos, lo que os comentaba antes, como que se han cuestionado, ¿no? Cómo los propios trabajadores han funcionado, ¿no? Que han, el hecho de haber permitido pues todo lo que han permitido. Entonces, bueno, es interesante, creo que es muy importante que en el país Valencia haya movimiento, porque el quién manda y cómo manda, pues realmente están marcando muchísimo cómo es la situación hoy en día, y por lo tanto yo estoy muy contenta de estar aquí, de poder ver cómo la gente se está moviendo, y no sé, a ver cómo continúa. Yo tengo esperanzas de que, bueno, de que a partir de aquí continúe la movilización y la organización y la conciencia también de que tenemos que reclamar nuestros derechos como trabajadores, lógico. Sí. A mí, y sociales y lingüísticos. He de decir que desde la distancia me da mucha pena no estar ahora mismo allí, o sea, claro. Pero también estoy muy contenta de que Valencia, Alacant y Castelló estén haciendo ¡fum! A ver, sí. que dure. A ver, que dure, exacto. Sí. Vale, María, pues muchas gracias. A vosotras. Venga, es bueno, que ricasco. Hasta la próxima. Vale, adeu. Adeu. Yep. No control, na na na. to enjoy myself. Free music for everybody, free music to enjoy myself. Ba, ba, casa al punky, Emmaus y contra puguetariak. Opina mucho, es porque piensa poco. Yo entro a hurtadillas, trepo por tu tapia y toco esa jaula de cristal a la que tú llamas casa. Tu libertad planificada sin tabula rasa. ¿Qué le voy a hacer si los caminos del cannabis son inescrutables como es el cariño de las mamis? Mucha festa, poca maní, demasiados carteles. Pienso que algo falla cuando se revelan los peleles. Prohibida la entrada, propiedad privada. Delimito mi garito y no invito a mi manada. San Fermín, San Saturnino y los putos piscinos se juegan a las cartas, hacen trampas con nuestros destinos. Si eres agredido y has caído, date por jodido. Antes de que puedas denunciar, tendrán bien convencido al juez, que es al revés de como dices. La policía antes era feliz, ahora come perdices. La razón yo no la quiero para ti entera. No te enteras que avestruces corren más que tus panteras. Los pantacas hace tiempo que llevas sudaos de tocarte los cojones. Tanto te has acostumbrado, nos lavas faltas leves y no bebes tu pintorro. Con esa boca tú acabarás rompiéndote todo el morro. Y luego volverás con rabo entre las piernas pidiendo que dejemos tranquila a tu abuelita materna. Siete cereales para curar mis males. ¿Cómo hemos podido vivir sin aguas termales? Las calles del casco viejo son el reflejo de la ley del pataleo. Opino, pero no me quejo. Perros sin sangre, os merecéis el hambre de todo el mundo entero. Espero que sufráis igual que toda la peña la que estáis encarcelando sin motivo. Abristeis una cuenta, ya os llegará el recibo. Día a día, mes a mes, se va cumpliendo la condena. Falta un eslabón en esta cadena. Demostremos que hay muchos caminos por recorrer y poco tiempo para perder. El de la corbata parece que no mata, pero maltrata, manda a arrestar. Llámalos de azul y ya está liada. Y buscan la boca, sacan la porra por una puta gorra. Esa munipa no es mujer, es una. ¿Cuántas veces tenemos que aguantar que en el curro te jodan, que los que protegen peguen les paguen? Pues que no se acomoden. Somos Emmaus, ritmo y mulos toca cojones. Oraingonetan y euskaraz haiek beti gazteleraz. Zaunkaka egun guztian zehar mala hostia egiten duguna. Esan zein ez den eguna, udaltzaine potroak ukitzen ez digutenak. Euskal jai botan zuten da orain digo guatituzte gure gauzeta muturra sartzeko. San Ronken entzuten den garrasiaren gatik zuek zarete da mutuko. Era munipa, guripa, llevaba la pipa. Lo sabía Rita que estaba flipada la chica ten. Mucho cuidado con van armados así. No se cortan un pelo si es caso de que te detienen. Ya sabes que ellos tienen todo a su lado, pues ven, quítate el miedo y grítales. Munipa chakurrak. Perros sin sangre, os merecéis el hambre de todo el mundo entero. Espero que sufráis igual que toda la peña la que estáis encarcelando sin motivo. Abristeis una cuenta, ya os llegará el recibo. No es un mito, pueden encarcelar tus gritos. No hace falta que hayas cometido delito. Presa fácil, inocente solo será el que le sobre los billetes. Montajes policiales, judiciales, tus grilletes. En este país donde una placa da poder, no va el trullo, el hijo puta que maltrata a su mujer. Hacen falta cabezas de turco que paguen los platos rotos. Luego sollozos, lloros, pasa lo que pasa. Si sospechos es culpable, el vasco terrorista, el negro un blanco perfecto para engordar la lista. A nadie hacen daño, pero su causa les da miedo. Por eso va pa' dentro el que señalan con el dedo. Mira, la vida es vida, solo para el que juega la partida. El único que falla el penalti es el que lo tira. Tú solo miras, tragas saliva, luego dirás algo habrá hecho mal chocarse contra el código penal. Le quitó la gorra a una municipal, a una pelele, y acabó en el maco mientras tú seguías viendo la tele. No le pegó, no lo sé, de buena tinta. Ya he visto lo que hace la policía por las pintas. Porque aquí los que vienen con la pistola son ellos los que te ponen esa bolsa en el cuello. Conozco yo un teatro mejor que el de la Zarzuela, donde solo te vas a salvar si tienes pelas. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido esta madrugada a nuestros combatientes revolucionarios. Son fuerzas que aumentan con la... Bueno, entzule maiteak, gaurkoan bukaera programaren azkenengo partetxoa hau interneten bidez entzun beharko duzue. Eta, bueno, ba, hasiko gara arestian aipatu dugun manifestazioa gogora ekartzen agenda tarte honetan, badakizue. Ba, gure askatasunaren alde, duintasunagatik, fasismo gehiagorik ez lemapean, bihar kristala utxien gaua gogora ekarriko da, eta horretarako ba, manifestazio bat hasiko, bueno, burutuko da Bilbon arratzaldeko seiretan, bihar zapatuan plaza eliptikotik abiatuta. Bihar bertan ere zapatuan, azaroak bederatzean, Ba, ez dut sinisten kontrainformazio taldearen, Arrigorriagako kontrainformazio taldearen seigarren urte urrena ospatuko da. Ba, eguerdiko amabietan, ba, auzolanaren bitartez maiak prestatuko dituzte, ez dakigu geroko baskarirako maiak prestatzea izango den eta kartelean sartu egin duten, edo, amabiterdietan kantatuaz, hor utzi dute, ez dakigu ze kantatu behar duten, edo nork kantatu behar duen, eta arratzaldeko iruretan bertso baskaria izango da, Oihana Bartra eta Gorka Ostolaza Potxizen eskutik. Esan behar dugu, bikote hau bertxotan entzutea marabila utza dala. Eta gero, ba, kontzertuak izango dira, Oihu eta Atxurkadaren eskutik. Baskarirako tiketak esan, errikon, aldapan, eta Etxebegon daudela salgai, 10 euroren truke, hau dena bihar izango da, espero dugu bihar, zapatuan, 9an, espero dugu ja daniko izan goiz webgunean izatea eskegita, eta behintzat erabilgarria izatea informazio guzti hau. Eta bebai komentatzea, bihar arratzaldeko lauretan Sekeko gaztetxean, Sopelako Sekeko gaztetxean, laugarren mural politikoen topaketa izango dela, eta ba hori horrelako rika baten zapatuari dagokionean. Vale, y recordar que el Cine Club de Isarbeltz sigue con el ciclo de Kurosawa versus Shakespeare y este domingo a las 7 toca una de Kurosawa, Trono de Sangre, a la en Isarbeltz. Vale. Mueren pueblos, ¿por qué mueren niños? Solo dices, pobres hijos, pero a ti te da siempre lo mismo. ¿Por qué mueren pueblos? ¿Por qué mueren niños? Solo dices, pobres hijos, pero a ti te da siempre lo mismo. Bueno, eta agendaren azkenengo blokeari ekingo diogu, esan bezala, hau honako hau bai erabilgarria izango zaizuela, informazio guzti hau, izan ere hau ja hurrengo asteari begira baita, eta bueno, azteko, ba, komentatu azaroaren 14ean, ba, feminismoa Euskal Herrian, izun burupean, itzaldia izango dela, arratzaldeko 7:30etan, Mullerren, ba, Deustuko herriko tabernaren aurrean, ba, Berbaixo Euskara taldeak duen lokal horretan, eta Pare versus Patriarkatua jardunaldien barruan kokatuta dagoen itzaldia dela, eta Magin taldearen eskutik izango dela itzaldi hau. Azaroaren 14ean, esan bezala, feminismoa Euskal Herrian, 7:30etan Mullerren. Eta azaroaren 16ean, urrengo ostiralean, ba, maiingurua ere antolatu dute Pare talde feministakoek, ba, Euskal Herriko talde referenteen eskutik. Eguerdiko 12etan izango da, Gaztelokalean, eta parkatuko didazue, baina txarto zenbatu ditut egunak, eta 16a zapatua da. Orduan hau, datorren astean gogoratuko dizuegu berriro ere, baina bueno, ja, behin komentatzen hasita, ba, bueno, hori jakin daizuela. 16ean, eske gaur konbentzituta nago gaur dela 9, osea, ni beste esfera baten nago batzutan. Eta, baina bueno, esan bezala, ba, berriro gogoratuko dizugu datorren astean, baina jakin daizuela, ba hori mai ingurua prestatua daukatela, ba azaroaren 16an, urrengo zapatuan, eguerdiko 12etan Gaztelokalean, Pare talde feministakoek. Vale, y como ha dicho antes Iñaki de Quincha Susena, las charlas siguen y mañana sábado, análisis, trayectoria y debates dentro del feminismo autónomo en Isarbeltz a las 5:00 p.m. Luego el lunes, la base popular del independentismo catalán actual, de la mano de Josep María Rosselló, y es en Sirica, Sirica Topagunea, donde estaba antes Gatasca, y eso en el casco. Luego el martes, periodismo de investigación, las experiencias de Egin y Ardibeltza. Esto es en Algorta a las 7:30 en Eztabaida Gunea. El jueves, Capitalismo y Salud Mental en Sirica, a las 7:30 también. Y el chico que dará la charla es Guillermo Rendueles, chico o señor, no lo sé. Y luego, Trayectoria, Problemas y Retos del Movimiento Libertario, el próximo viernes a las 7:30 en Isarbelch. Y los ponentes serán Tomás Ibáñez, Eliseo Fernández e Iker Ochoa. Y eso es todo por Ekintza Zuzena. Bueno, es que ricasco, es hasta el viernes que viene y eso, quienes hayáis escuchado todo o quienes no también. Pues de hecho, Ori es andacoa, pues no tiene ningún sentido, ¿no?, decir que esto se va a escuchar mañana, o sea, a las 10. No, y que va a estar mañana en internet, porque realmente nadie nos está oyendo ahora. Y de todas este formas, dado. Se nos ha olvidado decir en la presentación que la repetición es mañana a las 10. Ya, entonces, bueno, que no sirve de nada. ¡Cáspitas! Nadie bueno. Me va a volver a oír nunca. Ya, no. Pero bueno, nosotras por nuestra parte, aunque ahora en este momento en directo nadie nos esté oyendo, realmente tenemos que decir que ha sido un placer haber hecho este programa de hoy. ¿Es? Estoy de acuerdo, sí. ¿No? Nos hemos sentido muy a gusto con nuestras invitadas en las entrevistas. Está bueno. Internet bidez entzuten gaituzuenak, bebai, ba, espero dugu, ba, horren gustora sentitzea. Eta zuzenean entzun gaituzuenak behintzat, pues lo que os ha dado para escuchar, que también esperemos que os haya gustado tanto como a nosotras. Bueno, urrengo aste arte. Bye, Ori, urrengo aste arte. Gabon! Solamente gaztanik gozoenak jasotzen. Inor gutxik maitatutako goilurretan. Letrei mortera sartu, atera bizerbeza orain, onelako gau batez kalterik ez diten egiten da.